Siempre hemos escuchado historias de los abuelos, por lo general, ¿verdad? Cuando ellos estaban jóvenes, las experiencias paranormales, las leyendas que había en el rancho. Pero créame que muchas historias también son heredadas en generaciones. Por ejemplo, al abuelo se la contó su bisabuelo también. Los bisabuelos, créame que, así como los abuelos, pues son fuente de amor incondicional, ¿no? O sea, siempre los abuelos, estando con el abuelo, con la abuelita, no, hombre, lo que dijeran los papás salía sobrando, ¿verdad? Son guías en nuestras vidas, son sabiduría, cultura y mucho amor. Las historias, las leyendas que nos cuentan. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una emisión más de Relatos. Hay muchas cosas, por ejemplo, que nos han platicado los abuelos o bisabuelos. Donde vivían ellos, donde pasaron su juventud. Todos los conocimientos, inclusive, también. Conocimientos que se fueron pasando en generación. Historias sorprendentes. Siempre el platicar con los abuelos, créame que es algo muy emocionante, porque aprendemos mucho de ellos. Nos cuentan historias sorprendentes. Pero muchos de ellos, tal vez en su pasado, fueron brujos o brujas. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Yo a veces recibo muchas cartas de jóvenes donde me dicen: Santiago, fíjate que yo veo a personas que ya murieron. Veo a esas personas que tal vez buscan una ayuda, pero créeme que para mí es muy difícil soportar esto, cómo manejarlo. O también cuando alguien me hace enojar, cuando yo le deseo mal a esa persona, que estoy llena de coraje, de odio hacia esa persona, créeme que sucede lo que yo le digo. Y tengo miedo. Tengo miedo a hacer eso, porque ya he dañado a personas. Porque escucho a esas personas que me dicen que vaya a buscar a alguien, que le diga un mensaje. Yo digo que es difícil, ¿no?, vivir con esto. Entender qué me está pasando. Que muchas veces he conocido casos de jóvenes que prefieren reservarse, no decirlo, y siempre están como que alejados de la familia, muy serios ellos. A lo mejor nomás se lo comentan a la hermana. Yo conozco un caso de un doctor que nomás a la hermana le comenta si llega a fallecer a alguien, algún familiar cercano. Nomás a ella se lo comenta. Entonces muchas veces la familia como que los va rechazando, los va alejando. Dicen: no, pues sabe en qué cosa andará metido este sobrino. Mejor ni te juntes con él, mira, es muy, muy extraño. Pero pues es que están asimilando ese tipo de cosas. Es cuando yo pregunto: oye, en tu casa, alguien que sea brujo o bruja, vamos a hablar de abuelos o bisabuelos, dice: oye, ¿sabes qué? Mi abuelita, ya investigué Y mi abuelita era de las brujas, pero de las buenas ahí en el rancho, ¿eh? Cuidado. Le dije, pues ahí está. Se te heredó ese don o ese poder, como quieras llamarle. Fuiste entregada para seguir con esa línea. Y muchos me han dicho, fíjate que mi abuela sí hacía ciertas cosas, Santiago, y siempre quería que yo la acompañara. Siempre yo íbamos a visitar, así que no, es que lo voy a curar de espanto, o es que lo voy a curar de empacho, ¿verdad? También, dice, siempre yo le cargaba una bolsa o como un tipo morral, y ahí ella ya sabía todo lo que traía. Dice, entonces yo pienso que era como que me iba encarrilando a que yo conociera, que yo viera cómo hacía ese tipo de cosas. Le digo, pues sí. Sí, le digo, hay muchas cosas que a veces se herede ese don y pues no lo quieren. Pues es difícil, ¿no? Más que nada, cómo manejarlo, cómo llevar este tipo de don a. Con la familia, con la sociedad, porque nunca vas a llegar, oiga, personas que ni conoces, vas a llegar y vas a decir, oiga, tengo un mensaje de su hijo que ya murió, va a decir la señora, pues está loca, usted aquí, ¿para qué anda jugando con eso? ¿Para qué me dice eso, verdad? Entonces mucha gente, por eso les digo que estos jóvenes, que son esos poderes heredados por los abuelos o bisabuelos, que muchos de ellos fueron brujas o brujos, ¿verdad? En su caso. Y son ese tipo de dones. Hay el caso, por ejemplo, de una persona, Santiago me dice, mi bisabuelo, Santiago, era de un pueblo allá de Zacatecas. Era un hombre muy alto. Casi, yo pienso que los 2 metros 10, Santiago. Era un hombre muy alto que imponía. Siempre caminaba con las manos atrás. Siempre, era su caminar. También tenía una voz de impacto, una voz que imponía, que daba miedo. Mi abuelo, mi bisabuelo, tenía pues vacas, tenía chivas, tenía toros. Y fíjate que un toro era muy bravo. Estoy hablando de un toro más de 600 kilos, ¿eh? Con enormes cuernos, era como su mascota. Ese toro era muy bravo. Pero con mi bisabuelo, Santiago, era el animal más tierno. Ese toro, dice, una vez se escapó, Santiago. Dice, no, pues toda la gente le tenía miedo. Toda la gente le tenía mucho miedo a ese toro. Salía mi abuelo de su casa y el toro se le quedaba mirando y se regresaba solo al corral. Imagínate. Mi abuelo era, a veces mi bisabuelo Santiago nos daba miedo. En una ocasión me tocó verlo porque nacieron unas cabras. Y resulta que hubo 3 cabras como que no encontraban a la mamá, como que no querían comer, y las mató. Las mató delante de mí, Santiago. Para mí fue algo muy impactante, ¿no? Ver, sacó el machete, las mató, las destazó y se las dio a los perros a comer. Y lo que me dijo mi abuelo, fue mi bisabuelo, fue que animal que no sirve para comer, no sirve para vender. Por eso los mató. Siempre lo acompañaba también, un perro. Cuando iban a pastar el ganado, ese toro de 600 kilos o más siempre iba a un lado de él, el perro, y ese toro siempre iba al lado de él. Decían que mi bisabuelo era brujo, Santiago, porque él sabía cuándo iba a llover, cuando se le perdía un animal, una vaca, una chiva, sabía dónde estaban, sabía dónde encontrar a ese animal. En alguna ocasión, una persona, tú sabes cómo es en los ranchos, de que no, es que yo soy el original dueño de esas tierras, y es que soy esto, soy aquello. Dice, mi abuelo perdió unas tierras. Mi abuelo perdió una parte de sus tierras, a lo cual le dio mucho coraje, de perder esas tierras, así como él sintió como que se las habían robado. Él fue una madrugada a esas tierras que habían sido antes de su propiedad y platicaba a mi mamá que él había hecho un ritual en medio de esas tierras, en medio de esa parcela, hizo un ritual para que esas tierras ya no fueran fértiles, para que esas tierras ya no dieran nada. Y así fue, Santiago. Así fue. Esas tierras ya no se daba nada, ni siquiera mala hierba se daba en esas tierras. Pero nos enteramos después que parte de, no nomás él era, sabía de esto, de este tipo de conocimientos, sino que tenía una hermana bruja. ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? Que mi bisabuelo, su hermana era bruja, y no sé si las demás hermanas también hayan sido brujas, me comenta esta persona. Dijo, en una ocasión estaba mi abuelo, ya acababa de cenar. Mi abuelo era muy reservado, dice, era muy, muy callado. No era muy expresivo, así como para brindarnos, abrazarnos o decirnos que nos quería mucho, no. Él nos quería a su manera, ¿verdad? Dice, en una ocasión se levantó de la silla, perdón, y salió de la casa muy enojado y agarró su rifle y se fue. A lo lejos, muy muy lejos, se escucharon algunos disparos. Al regresar venía molesto. Dice, y mi bisabuela, Santiago, le preguntó que de dónde venía, que qué había hecho con el rifle, que a quién le había disparado. Dijo, me enfrenté a mi hermana, porque aquí andaba en el pueblo, andaba haciendo maldades, y eso no se vale. Porque aquí vivo yo, vive mi gente, viven mis amigos, la gente que yo conozco. Y la corrí a balazos, porque andaba haciendo maldades. Esta persona murió esta persona, que es una característica de brujos y brujas, ¿no? Que viven muchos años, pero algunos tienen miedo a morir. Hay situaciones de las abuelas que tienen ese don generacional que van pasando, que muchas veces hemos escuchado, no, es que yo vengo de una generación de 7 generaciones de brujos en mi familia. Yo ya les había platicado de la mamá de Claudia, la señora, una bruja negra. Muchos me han preguntado que dónde localizarla, que si la conozco. No la conozco, no sé dónde localizarla. Y le recuerdo cuando yo fue mi primer contacto con esa persona. ella mencionó, la mamá de Claudia, mencionó que yo no amanecía al día siguiente. Dijo, ese Santiago no entiende, mañana no amanece. El lunes me contacta a la oficina. ¿Y a qué voy con todo esto? Me contacta y empezamos a platicar de lo que ella hacía y todo esto. Pero después me habla Claudia, su hija, su única hija por la que empezó todo esto. Y le digo, Claudia, tu mamá estaba muy enojada, y Santiago, nunca la había visto tan enojada como en esa noche. Le dije, ¿y por qué? Ya el lunes hablé con ella y muy tranquila dijo, es que mi abuela fue la que le dio la orden. Mi abuela le dijo, tienes que hablar con Santiago, tienes que hablar con él y calmarte. Dijo, mi abuela fue la que le dijo, tú no vas a hacer nada en contra de él. Y se acabó. Dijo, es que mi abuela también es bruja, Santiago. Pero cómo, ¿no? Es la cuestión de este tipo de sabiduría, ¿verdad? De las abuelas que vivían en los ranchos, alejados de la ciudad, tienen conocimiento de medicina y sobre todo de hierbas, de proteger a los niños contra las brujas en aquellos años, ¿verdad? Y todavía en la actualidad, de curarlos de empacho, de curarlos de ojo. Una gran sabiduría que tienen las abuelas o bisabuelas, ¿eh? Mucha sabiduría en contra de todo esto, de la maldad, por ejemplo, de las cuestiones, decían ellas, la cosa mala, decían, es que ya no salgas de noche porque ahí está la cosa mala. Hay ocasiones, por ejemplo, el caso de una persona de Veracruz que su abuela no lo quería, su abuela era bruja y no lo quería, y en una ocasión en la madrugada fue por él convertida en un animal, lo quería sacar de la casa, él se defendió, pues era un niño. Después se da cuenta de que su abuela andaba pues con esa herida que él le había provocado a ese animal, y es cuando se da cuenta, dice, ah, caray, pues era mi abuelita, yo no lo creía que mi abuela era bruja, y pues sí, y quería acabar con él. Nada más que pues gracias a una oración que le había enseñado su mamá, y gracias a que fue muy valiente, decía, oye, también Santiago, yo veía que decían que mi abuela se convertía en, que le quitaba los ojos a los gatos y se los ponía a ella. Le digo, hay muchas situaciones que no sabemos realmente de dónde surge toda esa sabiduría de las abuelas o bisabuelas, ¿no? No sabemos de... que dice, oye, es que mi abuela vivía en el rancho toda su vida, ya no quiso salir de ahí. Es más, dejó por escrito que la enterraran en el rancho. Dice, está bien alejado de la ciudad. Pues créame que adquieren estos conocimientos, muchas veces, como les digo, se van heredando de generación en generación. Por eso siempre los abuelos, las abuelas nos sorprenden. Platicar con ellos, quiero que sepa que nos vamos a aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo de ellos. Decía una persona, Santiago, que una vez me platicó que él había estudiado de veterinario y fueron a un rancho a vacunar pues muchas cabezas de ganado. Dice, créame que era mucho trabajo, Santiago, porque había que pasarlos de un corral a otro, que no se revolvieran los que ya estaban vacunados. Dice, era un trabajal para nosotros impresionante. Pero había un señor en ese rancho ganadero, que le decían el abuelo, señor ya grande. Me decía este ingeniero agrónomo, dice Santiago, yo creo que este hombre fue de los pues de los primeros trabajadores de este rancho que jamás se ha ido, y por eso la familia le tiene mucho cariño y por eso le dicen el abuelo. El señor pues ya no hace nada, ya él almuerza, sale ahí a los campos a caminar, se sienta. Dice, y en una ocasión, Santiago, nos esperó para cenar. Y dice, ¿y cómo están, ingeniero? Dice, pues muy cansados, pues ya ve que para pasar las cabezas de ganado a un corral, y luego pasarlos a otro, y pues hay que andarlas arreando, y eso es lo que más nos quita tiempo. Y dice, es que ustedes no saben. Ustedes no saben nada de esto. Dice, fue lo único que nos dijo esa noche. Nos dejó así, con esa duda. Dice, pues nosotros hacíamos todos los procedimientos como se deben hacer, ¿no? De cómo manejar el ganado y ese tipo de cosas. Bueno, así quedó. Dice, al día siguiente nos dio una, después de la comida, también se esperó a comer con nosotros. Dice, él tenía un caballo, Santiago, este hombre, un caballo muy bonito. Y se le ponía la soga alrededor, el caballo no se salía de la soga. Al caballo le hablaba y le decía, ya, vete, al rato vienes. El caballo volteaba y se iba. Nosotros pensamos que era por, pues ya desde, yo creo que desde potrillo que lo tenía este hombre, un caballo pues muy entendido, muy inteligente. Y el caballo se iba, daba media vuelta y se iba, y de rato regresaba ahí con él. Como si fuera un perro, ¿verdad? Dice, en una ocasión fue a avisarnos que a qué horas íbamos a ir a cenar. Dijo, Santiago, yo le dije al Señor, se me hace que no vamos a ir a cenar, Señor, porque mire, andamos batallando mucho para pasar el ganado a un corral y luego a otro, vacunarlos. Dijo, los voy a ayudar para que no se queden sin cenar, porque han trabajado mucho, los he visto. ¿Y cómo nos va a ayudar? Pues dice el ingeniero agrónomo y Santiago, yo pensé, está muy grande, no le vaya a dar un golpe a alguna vaca, ¿verdad? Algo. Dijo, no, dijo, les voy a ayudar. Nomás dígame a dónde quiere pasar esas cabezas de ganado, a dónde lo quiere pasar esos animales, a qué corral. Usted dígame todo. Y ya le dice el ingeniero, dice, pues bueno, dice, yo por educación ya le dije, mire, estos animales van a este corral, estos van a este y así. Dijo, ok, ahorita los pasamos. Dijo, ya váyanse lavando las manos para irnos a cenar. Dice, oye, tenemos como toda la tarde y no podemos. Dice, no me lo vas a creer, Santiago, que el Señor se subió a una piedra. Así quedó en alto el Señor. El abuelo, que le decían, dijo, se subió a una piedra y yo nomás, nunca escuché que dijera nada, nomás empezó él a mover las manos. Dice, estaba yo y cuatro vaqueros, que eran los que me estaban ayudando. Dijo, no vas a creer, Santiago, nomás con el movimiento de sus manos, los animales empezaron a cambiar de corral. O sea, fue algo que eso nunca lo voy a olvidar, me dice. Jamás voy a olvidar lo que vi con ese señor, cómo con las puras manos los animales le hicieron caso, se cambiaron a los corrales. O sea, en menos de 20 minutos el señor había acabado. Volté y me dice, ¿así, ingeniero? Dijo, así. Dijo, yo estaba anonadado, dice, yo estaba impactado junto con los vaqueros. Dijo, ahora sí, vámonos a cenar porque ya traigo hambre. Imagínese todos los secretos que hay con los abuelos y bisabuelos. Muchísimos. Muchos, muchos consejos que nos pueden dar, mucha sabiduría, que cómo la aprendieron también. El conocer de la herbolaria, el de curar a un niño de susto, que se le cayó la mollera. A lo mejor estos ya son conceptos muy viejos, ¿verdad? Pero existen. Y hay abuelos que saben, como el bisabuelo de este caso, saben cuándo va a llover, el frío también, hoy va a ser frío hoy va a llover. Tanta sabiduría que yo una vez conocí a una persona que murió de 104 años y sabía el fin de año, por dónde entraba el año, que cómo iba a ser ese año, ese nuevo año, cómo iba a ser, si iba a haber lluvias, si no iba a haber lluvias. Le digo, tantos conocimientos que tienen los abuelos y bisabuelos que muchas veces lo desaprovechamos, porque hay ocasiones que los abuelos, nuestros adultos mayores, ya pasan a ser parte como de un mueble en nuestra casa, siempre arrinconados, como si fueran parte de la decoración de la casa. Y créame, hay que platicar con ellos. Y vamos a aprender muchos consejos, de todo tipo, inclusive, que nos van a servir en nuestra vida diaria. Siempre el platicar con ellos, siempre el estar ahí. Decía el maestro Francisco Rodríguez, un caso de su mamá. Su mamá ya muy, muy grande, iba y la visitaba un niño y la señora se emocionaba. El maestro, eran 8 hijos, todos ausentes, y el maestro se traslada a Zacatecas para cuidar a su madre. Y pues resulta que la mamá, muy emocionada, porque le dice que tiene un amiguito que va y la visita, dice, ¿cómo se llama tu amiguito? Dice, Manuel. Dice, ah, ok, ¿y dónde está Manuel? Dice, pues aquí está acostado conmigo. Dice, y come mucho, ¿eh? Ah, pues qué bueno que ya no come sola. Dice, pues yo, dándole por su lado a mi madre, Santiago, ya muy grande ella, pues dije, es un amigo imaginario. En una ocasión aprovecho que llega mi tía Sebastiana a cuidarla y llegan otros primos y les comento que si me la pueden cuidar un momento para hacer yo unas cosas. Tenía que escribir unas cartas a la ciudad de Tijuana, y en eso que voy apenas a escribir, resulta que veo en el dintel, en la entrada de la puerta, veo a un niño como de unos 4 años. Y me pregunta, me dice, ¿me cuentas un cuento? Isaac, dice, ¿qué es un cuento? Dijo, sí, dijo, es que Cuquita, como se llama la mamá, como se llamaba en gloria esté la mamá del maestro, Cuquita me cuenta cuentos. Dice, ah, pues sí, mi mamá es muy buena para contar cuentos, dice. Dice, es que yo soy Emanuel. Dice, Santiago, ahí fue algo que dije, ah, caray, o sea, tú eres Emanuel, o sea, realmente existes. Yo pensé que eres un amigo imaginario de mi madre. Y le dice, ¿por qué yo sí te puedo ver? Dijo, porque vengo a decirte que Cuquita ya va a emprender el camino al más allá, a la tierra de irás y no volverás, y no quiero que la detengas, porque aquí está sufriendo mucho ella. Y el maestro dice, ah, caray, ¿y por qué yo sí te puedo ver? Dijo, bueno, porque vengo a transmitirte este mensaje. ¿Y cuándo te voy a volver a ver? Dice, me vas a volver a ver cuando ya nadie te escuche. Sí, cuando tu voz ya no sea escuchada, cuando tú ya seas como un fantasma dentro de tu casa, cuando tus nietos, tus hijos, pues ya no se acuerden de ti, es cuando yo voy a aparecer, porque yo te voy a traer esa esperanza, te voy a hacer sentirte importante. Dice, ¿por qué es importante sentirse importante? Yo soy el que te voy a escuchar en esa soledad que vas a tener. Yo voy a estar presente aquí contigo. Por eso les digo a los que escuchan esto, siempre traten a sus abuelos y bisabuelos muy bien. Platiquen con ellos. Se van a llenar de muchas experiencias. Son unos diccionarios estas personas. No son unas enciclopedias. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en la siguiente emisión de Relatos.